eres de mí, yo soy de ti, eres tan mía. Y sé que puedo amarte con locuras, sé que puedo adorarte, apoyarte y mimarte. Puedo dar todo de mí, lo que tú digas. Que tengo aquí un deseo que nunca estrené con nadie, que me agita, que me quema, que me abraza y desespera. Y es por ti, mía, que tu timidez y tu calor toma de este amor el manso mimo, la caricia tentadora que enloquece y enamora. Dame el fruto vientre, toma el agua de mi fuente, de la flor la sutileza, de mi río la corriente. Yo te diera de mí lo que pidieras, pide de mí, toma de mí lo que tú quieras. Y ese beso caliente de fuego que abre el corazón. Yo te diera de mí lo que pidieras, pide de mí, toma de mí lo que tú quieras. Pide, pide que con razón o sin razón, en mí siempre hallarás el calor que en mi alma se encierra. Sabes que estoy aquí.